supimos mantener la cabeza dura los 40 minutos, algo que nos falló en el primer partido, un último cuarto muy malo. Nada, desde que salimos del vestuario nos miramos todos, de no cometer los errores que cometimos en el primer partido. Nada, las cosas salieron, salimos a full, como se dice, tratar de aprovechar todos los fallos de ellos y sacar lo mejor de nosotros, se cumplió, esperemos que el miércoles sea igual, tratar de ganar con contundencia y así podemos descansar para la próxima serie. ¿Cuánto se reprocharon, no, el cierre del primer juego, no? Sigue doliendo, ¿no? Sí, sigue doliendo mucho, era algo que no nos esperamos, y más el local, sabiendo lo que le estaba pesando a los equipos ganando acá de local, la racha que tuvimos la vinimos a perder en ese último cuarto. Y nada, nos sirvió para entrar hoy con cabeza mucha madura. Esperamos el miércoles salir de visita igual que hoy y tratar de llevarnos la victoria y el próximo. Y hasta que llegamos a la final y tratemos de cumplir el tricampeonato. Bueno, las sensaciones igual son positivas, ¿no? Porque fueron dominadores en ambos juegos, que eso es lo importante, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ahora hay que ir a buscar los partidos en obras. Y sí, se demostró el dominio. Esperemos que en obras sea igual, a pesar que vayamos de visita, pero no creo que nos pese. Encima no tenemos que viajar, es algo que otros equipos capaz tienen que sufrir, nosotros no. Esperemos que el miércoles el equipo salga igual y tratar de volver a ganar con contundencia y demostrar que estamos listos para llegar a la final. Bueno, disfrutaste hoy el idilio de la gente hacia vos, la ovación, que te vas ganando día a día, después de tal vez algunos reproches al inicio, ¿no? Sí, sí, me gané un poco el público más en la parte defensiva, que es lo que en mi papel, en la ofensiva, sé que los puntos van a llegar porque cierran mucho a Gabi, tenemos jugadores muy ofensivos y voy a tener el hueco, y si lo sé ubicarme, sé que los puntos van a llegar, y nada más que tengo que salir todos los días con la misma cabeza que salí hoy, como el primer partido que fue igual, lo que bueno, el cierre no se nos fue y nada, espero que el miércoles salga igual y como digo, llevarnos la victoria.